Desde hace más de 100 años, cada primero de mayo se celebra en todo el mundo el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, conmemorando la histórica huelga en Chicago de 1886, gracias a la cual hoy, por ejemplo, se contempla la jornada máxima de trabajo en 8 horas, aunque sea solo en el papel. Decenas de años de lucha de aquellas personas que nos precedieron han resuelto las pocas condiciones laborales dignas que disfrutamos hoy. Huelgas, manifestaciones y protestas de aquellas que vieron con los palos policiales en sus huesos y en muchas ocasiones con la cárcel. Por ellos y por ellas, hoy tenemos esa jornada laboral, o por su empeño se reconocen los riesgos en el puesto de trabajo, o se consiguen convenios colectivos, nada menos. Y todo ha sido a base de lucha, mucha lucha, porque el capital nunca ha regalado ni regala nada. Más al contrario, ha tratado de obtener el mayor beneficio a costa siempre de la mano de obra. Ahora vivimos una pérdida dramática con todo lo logrado durante decenios. La crisis de 2008 sirvió para rescatar a los bancos y empresas que la provocaron. Vaya paradoja. Y a la vez, para recortar empleo y derechos laborales como no se recordaba. 13 años después, y con la pandemia encima, la destrucción de empleo continúa en extremos desconocidos, como está sucediendo en la banca. Tiempos de precariedad, riesgos laborales, temporalidad, inestabilidad, pobreza a pesar de tener un trabajo, es lo que estamos viviendo en nuestras carnes. Son tiempos nuevos, en los que la tecnología suple la mano de obra. Pero aún así, sin esa mano de obra, el capital no sería nada. Es tiempo, pues, donde las demandas y reivindicaciones tendrán que diversificarse. En ese horizonte, propuestas como la de la renta básica universal, pagada por las grandes fortunas a través de impuestos, son dignas de estudio y apoyo. Lo logrado solo fue posible con la unión. Por ello, es incuestionable que quienes dependemos de un salario renovemos el compromiso mediante la unión en torno a los sindicatos. No parece haber alternativas para la búsqueda de la justicia social, la solidaridad y el apoyo mutuo entre trabajadoras y trabajadores. Frente a la explotación laboral cercana a la esclavitud en tantos casos en nuestra misma tierra y ante el enorme y obsceno beneficio empresarial gracias a las condiciones laborales, la unión de objetivos claros es esencial en la necesidad de los sindicatos, a pesar de haber asistido a tiempos con ejemplos tan poco edificantes, que nada tienen que ver con la defensa de estos trabajadores y trabajadoras. Tenemos un buen ramillete de sindicatos de clase, cada uno con su historia detrás. Nos va mucho y por ello debemos unir esfuerzos y reforzarlos. Este sábado hay que ir a la manifestación del 1 de mayo. En nuestra ciudad, como en otras tantas, serán dos. Una convocada por Comisiones y UGT y la otra organizada por el llamado Bloque Crítico, que engloba a CGT, CNT, COBAS, CTA, SAT, SOA y USTEA. Habrá quien vea la necesidad de la unidad de todos ellos y otras personas que, dadas las diferencias de visión sindical, prefieran ir en cortejos distintos. Da igual. Lo importante es que ambas estén bien nutridas, llenas de trabajadoras y trabajadores, reivindicando dignidad, siendo conscientes que ellos y ellas dependen un mundo laboral más justo ahora y para las generaciones futuras. No hay otra manera. Y que no nos engañen, que sí existen las clases. Como reconoció el multimillonario Warren Buffett en 2012, claro que hay lucha de clases, pero es mi clase, la de los ricos, la que ha empezado esta lucha. Y vamos ganando, dijo. Ante esto, ¿es el conformismo la respuesta? Será cosa de plantar cara.